En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí estamos un día más para contarte toda la actualidad en torno al Elche Club de Fútbol, aquí en la sintonía del 101.4 en Teleelch, Radio Marca. Buenas tardes. El Elche ha presentado a su último fichaje, el lateral zurdo Carlos Redruello, futbolísticamente conocido como Redru, que viene para reforzar el carril izquierdo tras la retirada de Edu Albacar. El joven defensa procedente del Betis de B se define así. Bueno, creo que soy un jugador de equipo, creo que me coordino bien con los compañeros, creo que tengo mi fuerte puede ser la velocidad y la potencia y de cara a la técnica también creo que estoy bien, me falta un poquito de táctica y por lo demás sigo mejorando. Debutará el próximo domingo en el campo municipal de Olot. Mientras continúa el debate, ¿qué es mejor, ser segundo y asegurar la vuelta en el Martínez Valero y enfrentarse a rivales que han quedado por debajo, es decir, cuartos o terceros, o esto da exactamente igual? El director deportivo del Elche se alinea con Edu Albacar. Para Jorge Cordero, en realidad, da igual. Yo, una vez que ya no se puede ser primero, realmente yo soy de los que pienso que ya el camino largo es igual, porque a mí nadie me garantiza que jugando la vuelta en casa voy a ascender. Mi última experiencia jugando en la vuelta en casa han sido negativas. Eso no significa nada. Entonces yo creo que a partir de ahí, lo único que me interesa a mí realmente ahora mismo es que nuestro equipo llegue al 200% física y mentalmente al primer partido de playoff. Me da igual totalmente ser... Yo lo que quiero el domingo es ganar, que es nuestra obligación en Olot. Si no ganamos, pues bueno, lo que tenemos que centrarnos es en llegar al 200% el primer partido de playoff, ya sea dentro o fuera. Entonces, esa ahora mismo es mi máxima preocupación. Totalmente me da igual, pero lo que queda un partido de liga, nuestra obligación como el Elche ya todos los partidos ganar, y creo que tenemos plantilla, juegue quien juegue, de ganar en todos los campos. Para el director deportivo, ascender a segunda es evidentemente el único objetivo posible, y para él la clave, lo más importante para llegar con garantías a esa fase de playoff, es la seguridad defensiva. Sobre todo ser sólido defensivamente. La solidez defensiva en un playoff es fundamental, desde mi punto de vista y mi experiencia. Que recibamos pocos goles, que nos generen en pocas ocasiones, para mí es vital en un playoff. ¿Por qué? Porque luego nosotros en ataque tenemos un gran poderío y siempre vamos a generar ocasiones. Entonces, para mí lo importante en un playoff es la solidez defensiva y creo que de momento la estamos manteniendo. Pero además hay otras claves. Para Edu Albacar, el Martínez Valero tiene que ser una caldera en los partidos de playoff. Los jugadores, para ellos es muy importante ver el campo lleno y entienden que el Coliseo Franjiverde puede ser decisivo. ¿Puede yo? Seguramente. Yo creo que de ahí lo que te he dicho antes, ¿no? El recibirlos primero en nuestro campo. Yo creo que, bueno, viendo, ojalá en playoff veamos un estadio lleno como el que tengo aquí en la foto de atrás.

Te esperamos en Alcorta Motor, tu concesionario SsangYong en Elche, en Sor Josef Alcorta 35. You're talking money, need a hearing aid. You're talking about me, I don't see a shade. Switch out my side, I take any lane. Switch out my car if I kill any pain. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Bueno, estamos ya con las orejas tiesas olfateando el playoff, pero antes hay que jugar el partido frente al Olot, que va a ser un buen banco de pruebas para los jugadores que ponga Pacheta, algunos de ellos menos habituales. Puede ser un equipo B o mezclado A y B, con jugadores más habituales y otros que han jugado muchos menos minutos. Puede ser la oportunidad para los Iván Calero, además de mantenerse Guille Vallejo en la portería, Iván Zotko, Primi, Lolo Pla, evidentemente van a tener minutos, porque otros, llámense Manu Sánchez, Josan, Iván Sánchez, Johnny, podría ser Gonzalo Verdú y algún otro más, yo creo que ni siquiera van a viajar. Está claro que en el pensamiento de Pacheta, lo primero es llegar a tope al playoff con toda la plantilla sana, sin riesgo, o en este caso asumiendo el mínimo riesgo de lesiones o sanciones, y llegando en el mejor momento físico y anímico, y es completamente natural, y yo lo entiendo, y además lo apoyo, pero también está el hecho de no dejarte ir, competir, porque terminar el último partido de la Liga significaría seguir invicto, sin perder en la era Pacheta, con lo que ello conlleva anímicamente para afrontar el playoff. Y además, y no es un dato menor, ganar o igualar el resultado del Villarreal B es asegurar la segunda plaza. Y ahí está el debate. Si miramos las estadísticas, desde que se está jugando de esta manera el playoff, con primera eliminatoria, ida y vuelta, de ahí de dos, de cada dos queda un rival en liza y el otro queda eliminado. Esto se instauró en la temporada 2008-2009. Hay poco debate. Casi siempre el que queda más arriba ha tenido mejor premio en forma de ascenso. Siete equipos han ascendido como segundos, mientras que tres lo han hecho como terceros. Como segundos, el Villarreal B, en la 2008-2009, el Barcelona Athletic de la 2009-2010, el Guadalajara de la 2010-2011, la Ponferradina de la 11-12, el Eibar de la 12-13, el Leganés de la 13-14 y el Bilbao Athletic de la 14-15. Y como terceros, Alcoyano en la 10-11, Lugo en la 11-12 y el Sevilla Atlético en la 15-16. Es decir, que está claro que los segundos han tenido mucho más premio de ascenso que los terceros, y no te digo ya nada que los cuartos. A ver, los segundos es evidente que tienen ventajas. De hecho, al quedar segundo te enfrentas a un cuarto. Esto ya, en la teoría, es una ventaja. Como también en la teoría es una ventaja jugarte la vuelta en tu casa, con tu público y controlando pues todo, los detalles, las emociones, que esto no es una ciencia exacta y que luego puede que no te salga. Pero además, recordamos que luego, siendo segundo, tienes otras ventajas, como evitar medirte a un campeón de grupo en las dos primeras eliminatorias. E incluso podría ser también eliminarlo en la última. Porque si queda en la última un tercero o un cuarto, el campeón de grupo le va a quedar al tercero y al cuarto. Por tanto, el segundo tiene ventajas. Otra cosa es que luego esas ventajas pues no te valgan, pues porque no tienes un buen día, no tienes un buen playoff, no tienes un buen arbitraje, etcétera, etcétera. Pero hay debate. Desde luego, a los que les ha ido mal la experiencia jugando el partido de vuelta en casa, les da igual la segunda plaza. Es más, prefieren jugar el primer partido en casa, llámese Dualbacar o Cordero, de los que hemos hablado. Ojo, que el Elche no puede elegir entre segundo, tercero o cuarto. O es segundo o es tercero. Y tercero no te garantiza nada. Tercero te enfrentas con otro tercero y depende si la bolita con tu nombre sale la primera, juegas en casa primero. Si sale la del otro, juegas primero a domicilio. Bueno, es un debate que está ahí y que hoy queríamos también preguntarle, pues por ejemplo, al director deportivo. Para él, ¿es mejor quedar segundo o le da igual? Mira, yo, una vez que ya no se puede ser primero, realmente yo soy de los que pienso que ya el camino largo es igual, porque a mí nadie me garantiza que jugando la vuelta en casa voy a ascender. Mi última experiencia jugando en la vuelta en casa han sido negativas, eso no significa nada. Entonces yo creo que a partir de ahí, lo único que me interesa a mí realmente ahora mismo es que nuestro equipo llegue al 200% física y mentalmente al primer partido de playoff. Me da igual totalmente ser... Yo lo que quiero el domingo es ganar, que es nuestra obligación en Olot. Si no ganamos, pues bueno, lo que tenemos que centrarnos es en llegar al 200% al primer partido del playoff, ya sea dentro o fuera. Entonces, esa ahora mismo mi máxima preocupación. Totalmente me da igual. Pero lo que queda un partido de liga, que nuestra obligación como el Elche ya todos los partidos ganar, y creo que tenemos plantilla, juegue quien juegue, de ganar en todos los campos. Exactamente. Entonces, yo... La verdad es que hay para este... Para este tema de los play-offs hay opiniones para todos los gustos, pero también el partido de vuelta en casa, si has quedado 0-0 y la vuelta es fuera, obviamente el que y queda 0-0 hay una prórroga que yo creo que tiene más ventaja el que juega fuera de casa porque tiene más tiempo en un campo donde sus goles valen doble. Otros piensan que no, entonces yo una vez que no te quedas primero, realmente nada más que me centro en que el equipo esté al 1000 por 1000 en cada partido. Ya es que realmente es que me da igual ser segundo y tercero. Pero si esto es por si queremos en Olot, no lo vamos a ir a competir, a ganar, que es nuestra obligación y tenemos plantilla suficiente para ello. En una cosa tienes razón, ya lo decíamos el lunes en la tertulia, lo decía David Aranda. Es cierto, ahí es el caso y el detalle en el que yo veo que el partido de vuelta en casa tiene esa desventaja. Que el rival en el partido de vuelta tiene la oportunidad de forzar una prórroga. Y en una prórroga, si el rival a domicilio marca un gol, ese factor doble del valor de los goles a domicilio, pues te deja, vamos, te cruje. Entonces, ahí sí. Ahí sí. Imaginaros un 0-0. Bueno, lo que pasó, si tenemos el ejemplo, el día del Granada, aunque no hubo prórroga, el Elche no perdió ninguno de los dos partidos. 0-0 allí, que es un resultado, y dice, ostras, qué bueno, y encima Jaime para dos penaltis en el tiempo de descuento. Bueno, un penalti que hay que volver a tirar. Pero claro, llegas aquí, marca el Granada, y claro, el empate a uno, ¿a quién le vale? Al Granada, por el valor doble de los goles en campo contrario. Te obliga a marcar uno más, te obliga a ganar. Ya cualquier empate le vale al rival. Ahí sí que tiene ventaja el de fuera de casa. Pero aún con eso, yo prefiero ser segundo. Si no puedo ser primero, prefiero ser segundo. Y si no puedo ser segundo, tercero. Que el cuarto es que llega en forma. Si es que si ya empezamos a... Voy a quedarme de tal manera para intentar evitar al cuarto, pero no con aquel tercero. Eso es imposible ya. Preocúpate de ti mismo. Por eso digo que este debate me da la sensación de que es estéril, ¿no? Pero está ahí y es verdad. Tiene muchas connotaciones. Para Jorge Cordero, director deportivo de Elche, que tiene mucha experiencia en playoffs como director deportivo y como jugador, no olvidemos que como jugador jugó el playoff de ascenso en Melilla, entonces era otro formato, era liguilla. ¿Ser segundo para él tiene ventajas? Sí, pero yo una vez que salga el sorteo, me toque quien me toque, para mí para ser todos, los vamos a tratar a todos por igual, ya sea el Extremadura, ya sea el Murcia, ya sea el Rápido de Bouza, ya sea un filial. Para mí todos serán difíciles y solo le podremos ganar estando nosotros al 100%. Entonces, no me va a preocupar si es el Murcia o la Extremadura, como si es el Rápido de Bouza, me va a preocupar, o como si es el Depor B o la Real Sociedad B. Para mí todos le tenemos que tener un respeto a todos, se llamen como se llamen. Y el secreto está en que nosotros estemos bien. para mí, siempre en un playoff, el secreto es que uno mismo esté bien, física y mentalmente. Toda la razón. ¿Le gustaría evitar algún equipo en particular? Porque todo, por una cosa o por otra, son peligrosos. El Extremadura porque tiene muy buenos jugadores, el Murcia porque tiene muy buenos jugadores, el Fuenlabrada también, pero el Rápido de Bouzas porque nos toca y pues, juega sin presión y tú te parece que mentalmente te puedes relajar cuando no tiene que ser así. Porque a mí el Rápido de Bouzas o el Rayo Majadahonda o el Navalcalnero o la Real Sociedad B o el Bilbao B son grandísimos equipos que están ahí por méritos propios. Entonces, realmente os digo que toque el que toque, nos tenemos que preocupar por nosotros, porque sea el que sea, tenemos que estar al 100% para conseguir el objetivo. No tengo ninguno que diga, no quiero que me toque este. No. Todos me van a preocupar. Pues sí que está claro. Pero primero me preocupa nuestro equipo. Está claro. Si es que te toque el que te... Si tienes que eliminar a tres, si es que al final, ¿qué más da uno que otro? Lo importante es que tú seas superior en los 180 minutos, porque luego te va a tocar otro en segunda eliminatoria y tienes que ser superior en 180 minutos y luego otro más. Y ese en teoría será más difícil, porque los que llegan a la tercera y última eliminatoria pues van crecidos porque ya han eliminado a dos, porque se ven ahí a las puertas de la final. Esa sí será la final de las finales, ¿no? Pero las dos primeras, pues hay que coger contacto y hay que demostrar que eres mejor, se llame como se llame el rival. Si es que es un topicazo, pero es que no hay rival pequeño. ¿Cuál es el pequeño? ¿Un filial? No me fío. ¿Un equipo de historia? No me fío. ¿Uno que viene de menos a más? Que no me fío. De lo que me tengo que fiar es que el Elche esté fuerte. La frase lo resume. Somos el Elche. Que los demás se preocupen de ti. Por cierto, su opinión sobre los filiales, ya sabéis que está la polémica, la controversia con el Deportivo Fabril, que va a jugar el playoff, porque los chavales quieren jugar el playoff, que ellos piensan que se lo han ganado, y tienen razón, el problema no es de ellos, ni del Deportivo Fabril. El problema es de la normativa de la Federación Española de Fútbol que permite esto. Porque además el Depor, que ha bajado, hasta el 30 de junio, según la Liga, no está descendido. Sigue en Primera División. O sea, es una incongruencia absoluta y total de estos dirigentes, tanto de la Federación como de la Liga, antes Villar en la Federación, ahora Tebas en la Liga, pues que demuestran que no tienen ni idea, que solo se preocupan del Madrid y el Barcelona, de la selección española, de lo que vende. El resto les da igual. Que ciudades como Elche, de 240.000 habitantes, pues, ¿qué más les da? Y es una incongruencia. Primero, que cualquier filial pueda jugar este playoffs. Pero segundo, que un filial que se sabe que no puede subir, salvo que en primera haya alguno que no pague, el caso Elche ya no va a volver a pasar. Pero bueno, podría ser rocambolesco que llegue el Getafe y no pague, por poner un ejemplo, y el Depor coja esa plaza. Entonces el Fabril sí puede subir. Pero vamos, hoy por hoy el Fabril va a jugar el playoff y no puede subir. Y se puede quedar hasta primero, imaginaros. Fabril-Mallorca, y el Fabril elimina al Mallorca. ¡Puah! La gracia que le va a hacer el Mallorca o a cualquier otro. Porque ya de salida, el Fabril, que no tiene culpa, la culpa la tiene la Federación y sus obsoletas reglas, todavía hay que enviar las cosas por fax, ellos no saben lo que es el móvil, ni un WhatsApp. Es tremendo. Lo de la Federación es que están en el pleistoceno todavía. Eso hay que cambiarlo ya. Bueno, pues en el Fabril puede quedar primero, puede quedar segundo. Ya de salida le está quitando una plaza a un rival, a un equipo, a una ciudad que podría utilizar esa plaza y que sabe que sí puede subir. Y el Fabril no va a poder subir porque el Depor está en segunda división. Y luego imagínate que el Fabril va eliminando a equipos. ¡Oh! La gracia que le va a hacer a esos equipos. Y ya imagínate la última, llega la tercera y última eliminatoria. Todos estarían deseando jugársela contra él, porque como no puede subir, imaginaos, última eliminatoria, Fabril-Elche. El Elche ya sabe que está ascendido, porque el Fabril no puede subir. Excepto la carambola de que un equipo de primera no pague. Insisto, eso solo pasó con el Elche. Fue ejemplarizante y ya no volverá a pasar más. Y además de esa incongruencia de que ya sabes que vas a subir, te cargas la taquilla y el ambiente y el partido de ida o de vuelta. Claro, imaginaos, Fabril Elche en el Martínez Valero, ¿para qué voy a ir? Si el Elche ya está ascendido, lo vamos a celebrar. Si es que es rocambolesco, es surrealista.

Y bueno, pues le preguntamos por cómo fueron las conversaciones, por qué fichó, cuándo empezó esta posibilidad. Y así empezaba su locución el nuevo y último fichaje del Elche, Redru, que ha venido por la retirada de Edual Bacar y aprovechando la ficha por larga duración de Corozo. Bueno, primero buenas tardes a todos y quería agradecer al club y en especial a Jorge por haber pensado en mí a la hora de esta difícil situación por la lesión de un compañero. Y encantado de llegar aquí. También gracias a Antonio porque está haciendo una labor también bastante complicada conmigo y me está ayudando muchísimo, está haciendo mi lazarillo, así que agradecérselo. Y bueno, yo allí en el Betis Deportivo ya teníamos el ascenso, no era matemático, pero era virtual, era esperar una jornada y recibí la llamada de Jorge y la verdad que no me lo pensé. A venir aquí e intentar ayudar al equipo a conseguir el objetivo que es el ascenso a la segunda división. ¿Cómo se define como futbolista? Bueno, creo que soy un jugador de equipo, creo que me coordino bien con los compañeros, creo que tengo mi fuerte puede ser la velocidad y la potencia y de cara a la técnica también creo que estoy bien, me falta un poquito de táctica y por lo demás sigo mejorando. Habló con Sergio León, con Fabián, incluso con Liberto, para que le contasen cómo era Elche. Bueno, con Sergio no hablé, con Fabián y con Liberto sí, y la verdad que siempre me han estado diciendo que se ve muy bien. Con Liberto he estado hablando también estos días, le he comentado que el trato es espectacular, que la gente se está portando muy bien conmigo, y bueno, él ya me lo avisó y le tengo que dar la razón. Hombre, le tiene que dar la razón y deja claro que él aquí no viene de vacaciones. Yo para estar de vacaciones me hubiera quedado allí en Sevilla. Aquí vengo a darlo todo, a aprovechar esta oportunidad que el club, el Elche me ha dado y ha apostado por mí. Y vengo a eso, a darlo todo y a intentar subir a segunda división. ¿Cómo viene físicamente? ¿Está ya para jugar? Bueno, eso no lo decido yo, eso lo decide el míster, pero yo ya estoy disponible, la ficha ya ha llegado, así que él decidirá. Yo en cada entrenamiento lo voy a dar todo, como he dicho, no vengo aquí de vacaciones, vengo a estar disponible en todo momento y físicamente la verdad que me encuentro bien. He jugado casi todo, por no decir todos los partidos con el filial del Betis, así que vengo con buena carga de minutos, no vengo de estar parado, así que físicamente la verdad que me encuentro bastante bien. Tendrá la oportunidad de debutar el próximo domingo. Habla del recibimiento de la plantilla. Pues el recibimiento ha sido muy bueno, tanto los compañeros como la gente del club, la gente aquí en Elche. La verdad que me ha sorprendido para muy bien. Creo que para este mes y medio que voy a estar, eso me ayuda bastante a adaptarme lo más rápido posible. Y la verdad que la plantilla obviamente tiene un buen nivel, si no estaría segundo ahora mismo en este grupo. ¿Qué posibilidades ve de ascenso? Está claro que en una eliminatoria de tres rivales es difícil, pero ellos también, el resto de equipo también lo tiene difícil, más jugando con el Elche, con este estadio que no lo tienen todos los equipos. Yo creo que aquí se les puede hacer largo los partidos y yo creo que nosotros tenemos suficiente nivel para poder llegar a la fase final y poder ascender. ¿Cómo ve a los rivales del grupo cuarto, donde ha jugado toda la temporada, y qué rivales evitaría? Bueno, sí, la verdad que me gustaría bastante evitar al Extremadura. Creo que ahora, aunque han tenido varios cambios de entrenador, creo que después de la victoria del otro día, el cambio de entrenador, yo creo que les puede venir bien y tienen gente arriba que tienen un gran nivel. Pero eso, es lo que he dicho, al final en una eliminatoria de ascenso a segunda ningún equipo es fácil y seguramente el Elche también dará mucha guerra. Una Extremadura que tiene a Enric Gallego, el que fuera goleador, que sigue siendo máximo goleador del grupo tercero y solo en la primera vuelta marcó la friolera de 18 goles con el Cornellà. y que, bueno, fue traspasado a la Extremadura y allí sigue metiendo goles. El otro día le robó la cartera a Golobart en el medio campo. Golobart que se, vamos, que se pegó una liada, intentó sacar el balón. Bueno, tremendo, si lo veis en las imágenes, y se la quita Enrique Gallego. Los dos van corriendo 50 metros, dos armarios, pero Enrique Gallego aguanta muy bien con el cuerpo y al final define de maravilla. Y ese es el peligro, aparte de la plantilla de la Extremadura, que tiene un matador como es Enrique Gallego. Por eso se habla de evitar al Extremadura. Ve difícil ser titular en el playoff, con una defensa ya hecha y siendo, bueno, pues difícil meter la cabeza en ese sentido. Yo creo que si el club ha pensado en mí para estar este mes y medio, yo creo que ellos tampoco creo que me vayan a tener apartado ni nada de eso. Y como he dicho, yo voy a venir a cada entrenamiento como si fuera el último, a ganarme el puesto, y ya es el míster que tiene que decidir ahí. Pues la juventud de Redru contra la experiencia de Manu Rodríguez, que a priori desde luego es el titularísimo en ese lateral zurdo. Por cierto, un Redru que no hay una cláusula que le ate aunque se ascienda. Está claro que si se asciende habría más opciones, si no lo normal es que vuelva a su club de origen, que es el Betis. Pues así hemos llegado al final del programa. Mañana más. Como siempre, agradeceros vuestra fidelidad aquí en la sintonía del 101.4 en Teleelch, Radio Marca. Que paséis feliz tarde. Hasta mañana. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Oye, yo creo que al final pillaré el tren y luego un bus y el resto a pie. ¿Y tú? Yo me he pillado un Ibiza y ya. Ahora llévate el nuevo Seat Ibiza con seguro a todo riesgo, mantenimiento y garantía, todo por 150 euros al mes y ya. Infórmate sobre nuestro renting en seat.es. Nuevo Seat Ibiza. Start moving. Te esperamos en Serrauto, tu concesionario oficial Seat en Elche y Torrevieja. Grupo Serrano Automoción.